Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Partido difícil, victoria lograda, trabajada frente al Elche. Un 0-2 que nos sigue manteniendo ahí arriba como segundos. Obviamente a la espera de lo que haga el Barcelona mañana, pero todavía seguimos segundos independientemente. Y no sé, partido que estuvo muy, muy difícil en el primer tiempo. Se empezó con una intensidad muy alta, intentando eso, un partido de cara a cara, y el Atleti intentando, no sé si llevar el ritmo, pero sí que ese ritmo fuera alto. Pero el Elche, que a mí no lo había visto esta temporada y me sorprendió, ¿no? Para ser un equipo sin apenas, o sin figuras, con jugadores que apenas había oído hablar de ellos. Le he visto muy trabajado, sabiendo muy bien lo que hace y bueno, nos ha costado. Pero bueno, luego en el segundo tiempo, Simeone yo creo que acertó con los cambios, tanto Raúl García como Adrián, ya que los dos participaron en la jugada de los dos goles. Y dos goles, uno de Coque y otro de Diego Costa, que está este año que se sale. Y bueno, pues los tres puntos para el Atleti. Y ya pensar en el siguiente partido, ¿no? Pero bastante, yo creo que el partido ha sido bastante complicado. O sea, nos ha costado. Yo pensaba que iba a ser más fácil. Ya digo, no había visto al Elche, así que tampoco podía opinar mucho. Pero nos lo ha puesto difícil y un rival que, no sé, que ha estado bastante bien. Vamos a hablar hoy, de momento, está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo has visto el partido? Pues la verdad es que hemos ido de menos a más. La primera parte ha estado más bien aburrida, no ha habido muchas ocasiones de gol. Y luego ya en la segunda, como has dicho, los cambios han revolucionado el partido, sobre todo la entrada del Raúl García, que está en un estado de gracia tremendo. Es un jugador ahora mismo en plena forma y hay que aprovecharle. Y luego ya con los goles, el primero de Coque, que tras un tiro de Raúl García está muy atento en el rechace, y el segundo en un gran pase de Adrián, que Diego Costa una vez más ha estado magnífico en la definición. Luego ya con el 0-1 ya estaba prácticamente controlado, y con el 0-2 ya ha sido finiquitar el partido, porque el Elche en la segunda parte prácticamente ha tenido un tiro a puerta. Por lo tanto, como yo vengo diciendo ya hace tiempo, veo al equipo favorito para luchar por la Liga. No favorito para ser campeón, pero sí para luchar de tú a tú con el Barcelona y con el Madrid. Siguen pasando las jornadas, ya llevamos con esta la jornada 15, ya casi estamos en el intermedio de la Liga y seguimos ahí empatados con el primero a día de hoy, a la espera del Barcelona. Y no sé, pues no hay ningún motivo que me impida pensar de que vamos a seguir en esta racha. Claro, claro, es que lo miras, llevamos 40 puntos de 45 posibles. O sea, hemos dejado el empate en Villarreal y la derrota con el Español, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que, bueno, hoy no está Mojin, ¿no? Pero los datos, bueno, estamos todavía, es la jornada 15, o sea, nos faltan todavía 4 jornadas para el Ecuador de la Liga, ¿no? Sí. Cuando sean esas 4 jornadas, si seguimos así a este ritmo, yo creo que obviamente estaríamos hablando probablemente de la mejor primera mitad de Liga del Atleti de la historia, ¿no? Seguro, si sacamos todos los puntos en el juego, seguro. Hombre, hay que tener en cuenta que esos 4 partidos que nos quedan para que termine la primera son en casa. Difícil. ¿Los 4 son en casa? Creo que sí, que había un calendario un poco ridículo. No sé si lo comentamos el otro día en uno de los programas. Y había teníamos 4 partidos seguidos en casa. Era un, bueno. A lo mejor es por alguno de Copa, lo metes en el... A ver, mira, tengo aquí yo el calendario, nos queda. La próxima semana no jugamos. No jugamos Liga, jugamos Copa del Rey el próximo sábado. Copa del Rey, sí. Y luego el sábado, el domingo 15, jugamos en casa con el Valencia. Esa es la jornada 16. Uh-huh. La jornada 17 también, sí, en casa con el Levante, que es el sábado 21 a las 8. Y luego fuera, después de ya de fin de año, es el día 4 de enero, ese es fuera con el Málaga. Y luego ya el último con el Barcelona en casa. O sea, de los 4 que nos quedan, son 3 en casa y 1 fuera. Pero eso luego en la segunda vuelta va a ser al revés, que en las últimas 4 jornadas de Liga vamos a tener 3 fuera. Sí, sí, claro. Y eso, y tendría morbo, ¿no? Ojalá que para el último partido que se juega, estaría bien decidirse de la Liga en un Atleti-Barça, ¿no? Pero decidírsela entre los dos. Entre los dos, claro, no entre nadie más. Porque si luego es un lío. Lo mejor sería que el que ganara la liga, el que ganara ese partido ganara, así más emocionante ya. Sí, o que bueno, nos valiera a nosotros el empate, vamos. Todavía nos estamos adelantando mucho, ¿no? Es que nos tenemos que ilusionar porque nunca se sabe cuándo vamos a volver a tener una racha tan positiva. Sí, sí. No, lo que está claro es que partidos como el de hoy te dan más más ganas de pensar eso, ¿no? Porque ya digo, a mí no había visto al Elche, pero le he visto un equipo, estaba leyendo declaraciones y demás de antes del partido y me ha sorprendido, no me ha sorprendido, pero estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Escrivá, ¿no? De que el Atleti es el espejo en el que se miran equipos como el Elche, ¿no? Porque obviamente ahora mismo el Atleti tiene muchos más jugadores de nombre, ¿no? Jugadores de alto nivel, pero el trabajo que hace, ¿no? El compromiso que tienen esos jugadores y el esfuerzo que hace todo el equipo como un bloque, es una cosa que es difícil de conseguir, y yo creo que el Elche, para lo que tiene, lo estaba haciendo muy bien, ¿no? O sea, ya te digo, apenas conocía a un par de jugadores, uno de ellos, por cierto, la mitad de la tabla. Sí, uno de ellos, por cierto, que me ha parecido de lo mejorcito del Elche, Rubén Pérez, ¿no? No entiendo cómo este chico no se ha quedado en el Atleti. Pues porque no ha tenido la suerte que han tenido otros. Sí, porque no tiene el representante adecuado. Hablábamos de Gilapoggi el otro día, tú hablaste bastante de él, de cómo no le daban minutos y demás, cuantos, y teníamos a este chico con experiencia en primera división, que podía estar perfectamente haciendo ese trabajo sin tener que habernos gastado dinero. Y bueno, no sé, a mí me ha parecido de lo mejor del Elche, y un chaval que sabe, sin ser un figura, pero que cumple con creces, ¿no? Para mí, por ejemplo, entre él y Mario Suárez lo tendría muy claro ahora mismo, pero bueno. No hay diferencia, no hay mucha, vamos. Si hubiera jugado los mismos partidos que ha jugado Mario Suárez, seguro que lo estaría haciendo igual de bien. Sí, sí. Pero bueno, son cosas del Atleti, cosas de la directiva y de las comisiones. Se meten temas de representantes, de sí. A veces es más importante tener un buen representante que ser mejor o peor. Sí, sí. Pero bueno, ya digo. Del partido también me ha gustado una vez más la seguridad defensiva, ¿eh? Prácticamente no nos han hecho ocasiones. Sí, yo sí recuerdo algunas contadas, ¿eh? Al que veo cada día mejor es a Juanfran, tío. Yo que no soy defensor de él, pero últimamente está con una confianza en defensa. Está mejor incluso que cuando hizo su mejor temporada, vamos. Sí, sí. Porque está bien hasta en defensa. Sí, por eso. Y en defensa le he visto hoy haciendo coberturas perfectas, robando balones, o sea, haciendo el trabajo de defensa, porque cuando se le reconvirtió, pues cumplía en defensa y por lo que destacaba era porque siendo defensa, pues subía y atacaba muy bien, ¿no? Pero el trabajo defensivo no era una de sus cosas buenas, ¿no? Pero es que parece que ha mejorado hasta en eso, ¿no? Bueno, ojalá siga así, ¿no? Sí, además Simeone ha destacado, lógicamente, la entrada de Raúl García y Adrián. Han dicho que han sido claves, que han entrado en un momento importante y han revolucionado el partido. Y hablando de Mario Suárez, también Simeone le echa de menos, porque ha dicho que estamos esperando que se recupere Mario Suárez, un jugador muy importante para nosotros y que nos va a venir muy bien en la parte más importante de la temporada. O sea, que Mario Suárez es un hombre importante para el Cholo Simeone. Hombre, sí, mejor sí tenerle que no tenerle lesionado, lógicamente. Cuanto más opciones tengas. Sí, pero bueno. Además, suma la competencia con los otros, alguno que se pueda dormir. Sí, pero tenemos ahí a eso, lo hemos dicho antes, a Gilapoggi, ¿no? Son tres jugadores, sí, para un puesto, o incluso cuatro que puedes poner ahí a Gaby. Ese puesto está sobrado, vamos. Sí. Ahí no tenemos problemas de que falle alguien. Tampoco hay mucha diferencia si juega uno u otro. No es que sea uno súper buenísimo y el otro súper malísimo. No, la verdad que no. Aunque hoy yo creo que en el centro del campo nos han ganado un poco la partida el Elche, ¿no? Ha estado igualado por momentos, pero por otros momentos. Pero tampoco ellos han tenido más dominio insulso. Sí, porque sí, ocasiones, no, porque nada. Ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, apenas ha habido ocasiones, ¿no? En el segundo tiempo ha habido unas pocas más. Un tiro lejano de ellos, así, sí. Pero así de que digas, ¿ha hecho un paradón el portero o se ha quedado delante del portero solo? Yo es que no recuerdo casi. No, uno, ha habido un tiro de ellos cruzado que ha hecho una buena parada curta y ya pero está. Pero era desde fuera del área, yo creo. Sí, sí, no ha habido. Nosotros tampoco que hayamos tenido muchísimas ocasiones de gol. No, Sí, ya digo que el partido no ha sido de ocasiones, pero ha sido intenso en el sentido de que yo cuando he empezado los cinco primeros minutos digo, como si gana este ritmo le va a dar un ataque a alguno o algo, porque era los cinco primeros minutos ha sido el Atlético, estaba todos sprintando, presionando por todos los lados, ¿no? Ha habido una imagen que ponía en la cara de Escribá, ¿no? Creo que era al minuto o a los dos minutos, ¿no? Y una cara como de, pero esto de, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? Que nos están avasallando, aunque al final, pues eso, era mucha carrera, mucha presión, pero no llegaban las ocasiones, ¿no? Era un poco, no sé si decir alocada la presión, pero... A estos equipos como la Leche, a equipos de nivel medio-bajo, lo que les falla es que no tienen un hombre-gol que digas, este tío me va a meter un gol en cualquier jugada. Es lo que les falla a estos equipos. Juegan, tocan, llegan, pero luego... Sí. A la hora de meter un gol les cuesta muchísimo. Pero ya digo, tenemos allá Diego Costa, que es que es una máquina, prácticamente sale a gol por partido, no, porque no, creo que lleva 15, ¿no? 15 goles en 15 partidos. Y eso que se ha perdido alguno, que está lesionado, que ha estado así medio renqueante, sí, sí. Y que ha fallado por lo menos un par de penaltis, o sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, uno lo falló en la Champions, pero en Champions sí que ha fallado. Otro liga, sí. Pero que ha fallado, que podía llevar hasta más goles. Sí, sí, pero eso, 15 goles en 15 partidos. O sea, pues si media, otra media, claro. Cristiano o Messi. Igual que estábamos hablando antes de la media de puntos, ¿no? Que con la media de puntos que llevamos, si la extrapolamos a final de temporada, que obviamente no se puede porque esto no son matemáticas, es fútbol, estaríamos hablando de más de 90 puntos, cerca de los 100 puntos, pero la cifra de goles, si la extrapolamos, pues eso, a final de temporada estaría por encima de los bastante por encima de los 30 goles. El que más, ¿no?, goles ha metido el Atleti en una temporada ha sido Baltazar, que metió 35 en una liga de 38 partidos. Pues ya superar los 30 ya sería una cifra bestial. Yo creo que en el Atleti superar los 30, el último que lo haya echado, pues Forlán. Es Forlán, sí, ¿no? Forlán. 32 o 33. El año que, ¿no?, se llegaron a la Bota de Oro. Sí, que metió en las últimas 8 o 10 jornadas, metía de 2 en 2 y de 3 en 3. Sí, sí. Y Falcao no llegó, yo creo, a 30 nunca. Estuvo cerca por ahí. Sí, creo que fue 28 y 20 y pocos, o así, el primer año. Sí, luego metió más en competiciones europeas, en Copa y eso, pero en Liga yo creo que bueno, no pasó de 30. Bueno, es que eso te iba a decir, que son 15 en Liga de... Sí, Costa. De Costa, llevados en Champions. Se han metido también. ¿Dos o tres? Y eso que se perdió los dos primeros partidos. Y el del otro día, que en Champions ha jugado de 5, ha jugado solo 2. Sí, no. La verdad que es increíble, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, yo en el primer tiempo le estaba viendo un poco, no sé, fuera arriba, ya digo, que no hemos tenido ocasiones, pero lo poco que hemos tenido que podían llegar a ser ocasiones, lo hemos desaprovechado un poco, ¿no? He visto un poco de desacierto en los últimos metros, ¿no? Tanto de Diego Costa como de Villa, los jugadores que llegaban por detrás, y los notaba un poco con el pasar de los minutos como que se iban poniendo nerviosos, ¿no? Que querían meter, pero estaban un poco, no sé si perdidos, pero eso, que no encontraban, no estaban a gusto, ¿no? No se sentían a gusto. También me imagino que ha sido obra de la defensa del Elche, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien. Y también el caso Villa, hay dos Villas, ¿eh? Un Villa como local y un Villa como visitante. Sí, sí. Está claro que Villa como local interviene muchísimo más en el juego del Atleti, y al intervenir pues destaca mucho más, toca más balones, mete más goles, y fuera de casa pues el sistema que tenemos no le va a él, porque es, claro, un sistema de correr, desplazamientos, balones largos, y prácticamente es que no toca bola, ¿eh? No es que la haga mal, es que no toca bola. Sí, sí. Porque ya hemos visto, ¿no? Con la entrada de Adrián. Con la entrada de Adrián y Raúl García hemos tenido más movilidad arriba, ¿no? Sí, pues adaptan más a ese sistema de pases largos y pillas más de toque. Y en el Calderón, pues hay más posesión, tienen más el balón y le viene mejor. Y fuera de casa, pues le viene mejor a Raúl García, a Adriana en este momento de temporada. Yo creo que poco a poco va a ir jugando menos fuera de casa Villa. Probablemente. No es la primera vez que le cambia ya. Y como el primer cambio, y eso que cuando la cambió íbamos empate a cero, que no es muy normal quitar a tu delantero centro cuando vas 0-0. No, yo me lo lía, ¿no? Yo pensaba que sí. Ha hecho los cambios que yo hubiese hecho, prácticamente. Yo, si acaso, el de Adrián luego ha salido bien, pero si vas ganando, a lo mejor piensas, es mejor sacar a un hombre más tipo Cebolla. Sí, porque luego, por ha salido, ejemplo, bien y ya está. A Arda lo he visto un poco perdido. Sí, no sé si perdido, más bien lento, ¿no? Participativo. Sí, sí, había jugadas y le veías andando, ¿no? No sé si es que no se encontraba bien físicamente, porque recordemos que ha estado lesionado y está todavía supuestamente. No sé si es que no se encontraba bien o si es que no sé, pero le he visto un poco perdido, ¿no? Obviamente cuando tenía el balón siempre es un jugador que te crea peligro, ¿no? Y te saca una jugada de la nada, ¿no? Pero sí que le he visto un poco, tanto como a Villa también, que apenas ha entrado en juego. Es otro jugador de los que fuera de casa rinde menos que en casa. Claro, es un jugador que no le va bien el juego rápido, yo creo. Lo mismo que a Villa. No, le jugar va más partidos rápidos. Cuanto más toque, cuando más veces toque el balón. Sí. Y fuera de casa siempre se toca un poco menos porque el rival aprieta un poco más y tú defiendes un poco más que en el normal. En casa es que además el Atleti se muestra intratable. Yo creo que en casa somos el mejor equipo de la liga. Probablemente. Mira, qué pena que no esté hoy Mojis para darnos datos. No, numéricamente el Barcelona se ha dejado un punto, no, un empate, ¿no? Se ha dejado. Sí, un empate, un punto. Empate, no, sí, con el Osasuna. En casa la ha ganado todo. Nosotros también lo hemos ganado todos. O sea, estamos igualados, pero la sensación que da el Atleti en casa es de mucho más poderío que el Barcelona. Sí, sí. A ver si estamos diciendo lo mismo dentro de 4 jornadas, ¿no? En el Nou Camp. ¿Eh? No, vienen aquí, ¿no? Vienen aquí. Al Calderón. Ese partido va a ser muy importante, el tema del lesionador del Barça. Si llega Messi, si llega Valdés, pues es un partido totalmente diferente. Pero llegaría, sobre todo Messi llegaría muy justito, ¿no? Porque Messi creo que tiene todavía para 2 o 3 semanas más. Pero un justito de Messi es mejor que muchos en forma. También. Además llegaría con ganas, quieras o no, porque después de estar casi 2 meses sin jugar, a lo mejor no le falta de físico, pero a lo mejor te lo sacan un ratillo y ya es complicado. Mejor que no juegue y ya está. A ver qué pasa, a ver si esta la derrota que tuvieron en Champions contra el Ajax, a ver si les afecta un poco, ¿no? Y les puede afectar o para bien o para mal, nunca se sabe cómo. Para mal, digo, para nosotros nos viene bien que les afecte para mal, ¿no? Que empiecen a tener dudas y pero bueno, tampoco tampoco se puede confiar en eso. Nosotros tenemos que ganar, ¿no? Todos los partidos posibles. Nosotros a lo nuestro. Si ellos fallan, pues, si tú ganas al final, si ganas todos, alguno pincharán, ¿no? Digo además, yo. Si jugamos entre ellos. Hombre, eso sí. Por eso digo que si ganamos en cuando el Barça visite, si seguimos este ritmo y le seguimos a los 3 puntos, pero le ganamos cuando vengan al Calderón, entonces ya ahí ya tienes empatado y puedes incluso ponerte por delante en la clasificación en cuestión de goles, ¿no? Porque lo bonito además, es que es esto, luchar por estas cosas. Claro. Luego puedes a lo mejor no ganar la liga, pero si lo que estamos diciendo es lucharla. Sí. Nadie va a exigir que haya que ganarla, lógicamente, pero lucharla sí. ¿Por qué no la podemos luchar? Sí, bueno, ya hemos dicho últimamente que la cantinela viene cambiando, ¿no? De cómo al principio era no podemos, es imposible, la liga es aburrida. Luego ahora ya dan 5 plazos. Cuando queden 5 partidos y poco a poco se van dando, ¿no? Porque tampoco van diciendo que sí mismos, ni que no. Ellos mismos, los jugadores y el entrenador irán viendo que el equipo funciona, que van pasando las jornadas y las cosas van bien. Lógicamente tú mismo eres consciente de tu potencial, ¿no? Sí. No, es, yo creo que pues ahora mismo, mira, no sé si lo dijimos a principio de esta temporada o pudo ser incluso a principio de la temporada pasada, pero creo que fue a principio de esta porque es prácticamente lo mismo que el Atlético, no fue a principio de esta temporada, ahora que me acuerdo. Es el equipo mejor trabajado de la liga y que mejor juega como equipo de la liga. Obviamente, si al Atlético le ponen los nombres de los jugadores que tienen el Barcelona o el Madrid, pues pero estaríamos a lo mejor hablando. No podría jugar tanto en equipo porque no sé yo. Hay jugadores de renombre que a lo mejor no tendrían tanta capacidad de lucha. Puede ser, pero lo que está claro es que el Atlético, tal y como está jugando, es el equipo que mejor rendimiento está consiguiendo. Y me atrevería a decir que prácticamente en Europa, ¿no? Por nombres de jugadores. Europa no lo sé, bueno, no lo veo en las ligas extranjeras, pero en teoría, de los equipos así potentes, es de los que más partido está sacando a lo que tiene. Bueno, el otro día puso un dato Mojit en nuestra página en Facebook. Creo que era en lo que va de año del 2013, ¿no? Partidos ganados y empates y demás entre Atlético y el Barcelona, creo que íbamos exactamente igual. La única diferencia era un gol más a favor del Barcelona o algo así. Creo que era. Pero vamos, o sea, que en lo que va de año, yo digo, para mí el Atleti, el equipo con mejor rendimiento de... me atrevería a decir que Europa, pero seguramente... De España, seguro. Y me atrevería a decir que incluso de Europa, ¿no? Y luego encima otra estadística buena que se va sumando jornada tras jornada, que es la de los penaltis en contra. Llevamos ya 59 partidos de liga consecutivos sin que nos piten un penalti. El récord de la historia de Atleti es de 75 partidos sin pitarle un penalti en contra en liga, que estuvo del 54 al 57, y ahora llevamos ya 59, que quieras o no, es un dato muy importante. Sí, sí. Bueno, y no solo eso, sino las veces que hemos mantenido la portería a cero en liga. El otro día en Champions, hombre, tuvimos ese gol, ese extraño, pero hoy otra vez más la portería a cero. Y una vez más hoy también otro dato que también creo que dio Mojir en Facebook esta semana, un gol proveniente de un jugador de no uno de la delantera, sino de un jugador de segunda línea como es Coque, y más reparto de goles, ¿no? Los goles en el Atleti se reparten, pese a que estamos hablando de que Diego Costa lleva 15 goles en liga. Villa creo que lleva 8. Pero ellos llevan 15 y 8, 23, y llevamos 39. Por eso, y los otros están repartidos. Los 16 restantes están repartidos de 2, 1, 3, otro, así más. Cuando en temporadas anteriores, en el Atleti era el delantero, los dos delanteros, y uno o dos de los centrocampistas, y ya está, no había más. Sí, cuando estaban sobre todo Simao, Masi, Forlán y Agüero, entre esos cuatro se metían el 90% los goles prácticamente. ¿Y ahora eso? Está más repartido porque se juega en bloque, Miranda mete goles de cabeza, te mete goles Arda, te mete goles Coque, te mete goles Raúl García, Adrián Cara lleva ya dos partidos seguidos que hacía muchísimo no metía. Sí, sí. El Cebolla también le mete alguno de vez en cuando, o sea, más o menos se reparte. No faltan pues los goles de Gavi y Mario Sales, pero que no es su función, ni Thiago, no. Meterán alguno así de alguna vez, pero prácticamente no suelen meter muchos. Sí, sí. Bueno, y lo de goles en contra llevamos 9. Por eso. El Barcelona lleva 8. Estamos ahí, o sea... Sí, el Madrid, por ejemplo, en contra lleva 17. O sea, en fin. Efectivamente, después del Barcelona somos el mejor equipo. Es que es eso, es que ves los números, tú ves los números del Atleti... Números y... son de equipo campeón. Sí, sí. El único problema es el Barcelona, ¿no? Yo creo que este año... últimos años el Barcelona... Ha hecho un bloque... Sí, el problema es que está el Barcelona y el Madrid encima, que hay dos rivales, porque a lo mejor si solo hubiera uno... Ah, yo al Madrid no le cuento. Al Madrid yo creo que acabará cayendo por su propio peso. No puedes tener un equipo y depender de individualidades exclusivamente, como hacen con tienen hoy ha sido el otro, pero cuando tienen dos jugadores que en los que confían sin tener que tener, ¿sabes? Sin pensar en el equipo, eso al final acaba cayéndose por su propio peso. O quiero pensar, yo, para mí... Y es lo que está diciendo, que por ejemplo nosotros en temporadas anteriores, cuando hemos tenido dinamita arriba, ¿no? Con, pues eso, con Falcao, anteriormente con Forlán y Agüero, o incluso cuando estaba Torres, me remonto a los tiempos cuando estaba Torres, dependíamos demasiado de esos jugadores, ¿no? No puedes depender de que tengas a esos jugadores enrachados o de que en cuanto no estaban, pues el equipo sufría y ahí perdías puntos y demás. Cuando eres un equipo que dependes así, no eres un equipo en realidad, unos jugadores y cuentas con dos jugadores o tres que te hacen todo el trabajo y los demás pues son comparsas, ¿no? Y eso no es un juego de equipo y al final pues lo acabas sufriendo. Y esa es la diferencia, yo creo que tenemos nosotros ahora mismo, bueno, tanto el Barcelona como el Atleti con el Trampas, ¿no? Que ellos no juegan como equipo y nosotros... Ya digo, para mí somos el equipo que más jugamos como equipo. Y hoy, por ejemplo, me ha sorprendido el Elche porque le he visto un equipo también. Ya digo, lo que comentaba Escrivá de que el Atleti era el equipo en el que mirarse, me ha parecido muy correcto porque es lo que he visto. Un equipo que jugaba como equipo, sin nombres ni nada, pero que sabían exactamente lo que tenían que hacer, hacían todos se esforzaban, todos trabajaban... Y obviamente, pues al final la calidad de una plantilla contra otra pues ha podido, ¿no? Pero le he visto jugar como equipo, un equipo que no lo ha puesto difícil. Cuando ves otros equipos y dices, pero esto que no, o sea, no le ves trabajado, ¿no? Y a estas alturas de liga los equipos tienen que estar trabajados. El Trampa no le veo, no. El Elche está haciendo una temporada muy digna, porque recién ha ascendido y estás en mitad de la tabla. Sí, pero es que mira los jugadores que tiene, además. Es que no tiene. Sí, no tiene así grandes nombres, no tiene. Claro. Y jugadores así que digas que hayan tenido una trayectoria en primera división destacada. Es un equipo también muy trabajado, vamos. Sí, sí. Ya el año pasado en segunda hicieron una temporada magnífica, que subieron a falta de 4 o 5 jornadas, le sobraron puntos por un tubo. Hicieron una temporada buenísima. Sí, sí. Y se notó la mano de Escribá, que muchos decían que cuando estaba en el Atleti hacía mucho, no más que Quique, pero que era un hombre muy importante, y se ha demostrado que Escribá es un gran entrenador. Sí, sí. Ya digo, para mí, de los equipos contra los que hemos jugado esta temporada, en lo que lleva de liga, de lo mejorcito con lo que tiene. O sea, yo le veo que muchos otros equipos que tienen supuestamente mejor plantilla y con mejor, más presupuesto y nombres y demás, y que no juegan al nivel que juega el Elche, ¿no? Y ya digo, nos ha costado estos partidos. Esta victoria yo creo que tiene mucho mérito. Ganar allí no va a ser fácil. Es más, creo que no sé si el Villarreal empató, ganaron a Valencia, el Madrid en el último minuto. El problema es que es un equipo y ha sacado puntos contra equipos buenos y luego le han ganado equipos en teoría más flojos. Sí. O sea, no se están mostrando sólidos en casa. Sacan casi los mismos puntos fuera que en casa. Creo que le pasa un poco el mal que nos pasaba a nosotros, ¿no? Que cuando tienes partidos, necesitas que los partidos sean intensos, ¿no? Le gustan partidos así como. Y en cuanto se te encierra un poco el rival y demás, les cuesta, ¿no? Pero bueno. Pero si nos llegan a meter el primer gol ellos, el partido se había puesto bastante cuesta arriba, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, que se comentaba que comentan en algunos medios de prensa que el gol viene precedido, el gol de Coque viene precedido de una falta de Diego Costa. A mí me ha parecido así, pero luego también el gol que le han anulado a Arda, para mí era gol legal, ¿no? Yo creo que esas dos jugadas acertó el árbitro, no ha sido sí clarísimas ni para decir una cosa ni otra. Sí, aunque le he visto al árbitro al principio, le he visto un poco tarjetero en cuanto nos ha sacado, creo que han sido 3 tarjetas por mano, las 3 o algo así, ¿no? 3 tarjetas amarillas por mano. Las manos es como no sabemos la regla. Sí, bueno, la regla es la que le apetece, ¿no? No hay un criterio, pues entonces cualquier cosa que hagan está bien, porque como el criterio es el del árbitro en cuestión, si pusieran una regla que fuera siempre que la dan con la mano, tarjeta, pues ya no hay duda, pero como es a gusto de él. Pues estoy pensando que debemos de andar ya cerca de alguno de nuestros jugadores, deben de andar, sí, ya sí, cerca del pero ciclo, ¿no? Las 5 amarillas, y más teniendo en cuenta que el Barcelona es la última jornada, por la eso, primera vuelta, que habría es que casi hacer imposible ciclo, ¿no? Que ninguno. Sí, el problema es que sea uno gordo. Hombre, yo creo que estará Thiago, probablemente debe estar por ahí. Algún defensa, ¿no? No sé si. Yo me molestaría Felipe, más que fuera un tío como Diego Costa. Sí, bueno, no sé. Diego Costa creo que todavía anda, lleva 2 o 3 nada, pero bueno. No sé cuántas llevará, pero es un hombre que siempre está al filo de las tarjetas, aunque este año ha cambiado bastante la actitud. Aunque ha tenido un mal gesto al meter el gol, lo del hacer de que se callen, que no es una tontería. Pero son las cosas pequeñitas que tiene que ir mejorando. Dentro de lo que cabe es una tontería, pero no sacas nada positivo haciendo esas tonterías. No, está claro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es y va mejorando poco a poco, como dices, ¿no? Yo creo que él mismo se va dando cuenta, ¿no? Si es que además luego no, de esas cosas no sacas nada positivo nunca. Pero bueno. Te cogen manía, los hábitos te tienen enfilado. Sí, pero digo, se lo permitimos también. Muchas este año. Si mete 15 goles en 15 partidos, yo creo que le podemos permitir un poco que haga un poco estas cosas, ¿no? Mientras no se pase. Sí. Mientras sigan no marcando, porque hay que hablar que lleva 2 goles, el último gol que metió, que fue el otro día contra el Getafe, un golazo de bandera. Aquí estoy buscando las amarillas y aquí con 5 no tenemos todavía ninguno. No, todavía no, pero cerca con 4 creo que tenemos un par, me parece. O, a ver si las encuentro en algún sitio, pero con 5 no, con 5 no tenemos a nadie. No, digo que el gol que ha metido hoy Diego Costa también es un señor golazo, ¿eh? Porque primero el pase que le mete Adrián por encima de la cabeza de 2 defensas, luego como Diego Costa la deja botar para controlarla y la mete cruzada, eso es un gol de delantero centro puro. No, no era fácil, no era fácil. Sin ángulo, con el defensa y el portero por delante, vamos, un golazo y muy bueno el pase de Adrián también, ¿eh? Que sí que parece que poco a poco, ¿no? Bueno, poco a poco, o a pasos más. No sé, yo lo he visto en los últimos dos partidos. El del Getafe, bueno, metió un gol, pero fue un gol que parece que entró solo ya. Estaba rebotando ahí el séptimo gol. Mira, aquí tengo las estadísticas de las tarjetas. Si esta sí. Página está bien, que es una de Eurosport. Tarjetas en Liga. Courtois lleva dos, bueno, si no hay problema. A ver, con cuatro están Gaby, Raúl García y Coque. Sí. Y Arda Turán. Esos llevan cuatro. O sea, están al borde ya. Claro. Y Diego Costa lleva dos. Sí, pero cuatro. El que más me preocupa es Gaby. Pero bueno, antes del Barça hay tres partidos. A lo mejor hay algún partido de estos tontos que se la sacan. Claro. Es muy difícil que Gaby no le saquen una tarjeta de aquí al Barça. No, me imagino que la forzará, ¿no? Forzará una entre medias. Bueno. Sí, se puede. Lo que pasa es que esas cosas hay que tener cuidado. A ver si vas a forzar una y te acaba la final. Saca la roja, sí. Y luego con tres está Mario Suárez, está Thiago, está Juanfran, pero eso ya no creo que lleguen a las cinco. No sé. A ver, habrá que ir viendo cómo se dan estos siguientes partidos, las siguientes dos o tres semanas. Pero estaría, o sea, no creo, tal y como viene haciendo las cosas Simeone y el equipo y demás, no creo que ahora mismo ellos para nada estén pensando en el Barcelona, ¿no? No, pero, es que es una tontería pensar en el Barcelona. Claro, entonces siguen a lo suyo. Me imagino que cuando quede una o dos jornadas para ese partido, o sea, dentro de un par de jornadas que queden ya dos jornadas para el Barcelona, entonces ahí sí que igual lo pueden mirar y ver lo de las tarjetas y demás, pero de momento... Además, como está luego el partido del Barcelona, es después justo del parón del navideño, ya te lo planteas de otra manera. Una vez que vengas ya planteas ese partido. Claro. Habrá que ver. Bueno, lo que te estaba comentando, que el tema Adrián, ¿no? Que salió en el partido contra el Getafe, no es que lo hiciera muy bien, pero... obviamente, con tal y como iba el partido y con la ventaja que llevábamos y demás, metió ese gol y parece que le dio confianza. Luego jugó en el partido de Champions. Lo hizo bastante bien para ser Adrián, ¿no? Para cómo lo venía haciendo. Obviamente, todavía no ha llegado a ser ese Adrián, como en algunos sitios nos quieren contar, ¿no? Que ha vuelto el mejor Adrián, no, para nada. Pero va poco a poco, ¿no? Metió ese gol en Champions que ese gol sí creo que le pudo dar moral, sí, ¿no? Ese gol es importante porque no es lo mismo meter un gol en el contra el Getafe, que ya era el séptimo, que no el primero en una Champions. Sí, además la manera en la que le metió, ¿no? Aguantando hasta el final, sangre fría, tirando entre las piernas del portero, gol de delantero, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que le ha dado más confianza y hoy otra vez pues se le ha visto... más activo, ¿no? Más ha dado ese gol. Y además, como cuenta con la plena confianza del entrenador, de que le da muchos minutos, pues eso que era, eso no es muy importante, porque si otros jugadores tuvieran tantas oportunidades, también podrían aprovecharlas. Él tiene esa suerte. Si le recupera, si Simeone recupera al Adrián que vimos, al mejor Adrián que hemos visto. El problema es que aunque le recupere, nunca va a ser titular. Bueno, no sé yo, porque como estabas comentando tú antes, el tema de Villa en casa y fuera, pues igual puede tener a Villa titular en casa y a... Nada. Pero tendría que mejorar mucho para llegar a ese extremo. Ahora Raúl García está por encima, incluso. También, es que Raúl García también está en un momento increíble, ¿no? Yo creo que por fin ha encontrado la posición, ¿no? A Raúl García el problema que tenía en el Atleti, primero que... cuando llegó estuvo jugando años fuera de posición y eso le hizo bastante daño y la afición le criticó bastante. La clave fue irse a los Osasuna, le empezaron a poner en Osasuna en su segunda etapa de media punta, sí. Metió 13 goles, creo 14 en Osasuna, y cuando volvió a Atleti ya empezó a jugar otra vez ahí. Si no se va a los Osasuna, este jugador hubiera estado perdido. Sí. Y ahora lo que ha conseguido, yo creo que se ha vuelto a ganar a la afición, ¿no? Que era lo que le faltaba y ahora... Con criticar eso ya... a García ahora es imposible. Claro. Es que... Es que aunque juegue mal no le puedes reprochar nada. Sí. Porque se entrega, le puede salir mejor o peor un partido, puede fallar un gol, puede fallar un pase, pero nunca le vas a decir que no está metido en el partido, que no lucha, que no pone todo lo que tiene. Sí. Antes tampoco, porque antes luchar siempre luchaba, no se le podía decir tampoco que no luchara. Lo que pasa es que no lucía tanto y también porque el equipo estaba peor. Es que cuando va el equipo mal también tú vas también peor. Claro, es que es muy fácil apuntar, ¿no? Pero o criticar, pero Y si se coge algún cabeza de turco, por lo que sea. Sí, sí. Y yo creo que Raúl García lo ha sido por demasiado tiempo, sin tener por qué, ¿no? Porque sí, vale, habrá tenido partidos malos, pero es que sí, pero como muchos hemos tenido muchos con muchos partidos malos, ¿no? Hay otros que tienen más suerte, que ahora eso siempre ha pasado en todas las aficiones de la historia del fútbol. Hay gente que cae mejor y otros que caen peor. Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé, es el fútbol, ¿no? También es. Lo único que puedes hacer es trabajar y seguir. Enfrentarse con la afición no conduce a nada, o sea que. Si te protestan, pues a callar y a seguir. No, sí. No te queda otra. No, en conclusión, para mí, los últimos partidos que estamos viendo te hacen sentirte orgulloso de ser del Atleti, ¿no? De ver a ese equipo, ¿no? Mira que le hemos criticado, bueno, no sé si en el podcast, pero incluso desde mucho antes, ¿no? A los jugadores del Atleti por lo que comúnmente se dice lo de sudar la camiseta, ¿no? Por no sudar la camiseta, por no sentir los colores, por no dar el 100% o el 101%, ¿no? Yo creo que ahora mismo, esta temporada, con el Cholo, desde que ha llegado el Cholo, pero sobre todo esta temporada que se está notando más que nada, tiene un bloque que ha hecho el Cholo, que lo ha formado él, y lo que no se les puede criticar para nada es eso, ¿no? Es la falta de ambición, de eso, sudar la camiseta, sentir. No sé ya si sentirlo, de sentir el escudo a mí me parece un poco ya un tema que no tiene. Con que luchen y rindan. Claro, en el fútbol eso, ¿no? Ya esas cosas ya se han ya solo pasado a segundo sentir, plano. Pues un Gavi, un Mario Suárez que lleva toda la vida en el Atleti, pero yo no le voy a pedir a Raúl García que sea del Atleti, o a Adrián, o a Villa, o a Diego Costa. Claro. Serán del equipo que eran de niños, pues cuando estuvieran jugando en su ciudad, en su pueblo, pues el equipo es suyo, pero no eran del Atleti, lógicamente. Claro. Eso. Y además, eso de ser del Atleti no te garantiza luchar más ni jugar mejor tampoco. Sí, sí, bueno, que hemos visto a muchos que eran muy del Atleti, pero que no daban la talla, ¿no? Entonces tampoco te sirve para estar ahí, ¿no? Pero hay que ser profesionales, hacer caso al entrenador y rendir al máximo todo lo posible. Y sí. Si tienen que jugar un minuto, como si tienen que jugar 90. Para eso tienen unos sueldos bastante grandes. Claro, a mí me hace gracia cuando se critica muchas veces que dicen lo de jugadores mercenarios, pero es que es así, es que el fútbol es así. Es que tú no te vas a donde te paguen. Son profesionales, no mercenarios. Un mercenario es un profesional, es lo mismo, ¿no? Que te vas al que mejor te pague y en ese sentido yo mismo me considero mercenario. Es todo el mundo, ¿no? Por eso yo me considero un mercenario. Trabajador, si te ofrecen más y si te interesa te vas. Claro. O sea, no, hay que ser realistas, ¿no? Y mucha gente más, los tiene equipos cuando quieren echar a un jugador también le echan, por lo tanto ellos también se pueden ir. Claro. Claro, o sea, va a dos bandas, ¿no? O sea, no hay término, bueno, sí, habrá término pero, medio, lo pero de no. Los jugadores mercenarios es un grito típico cuando el equipo va mal y le pasan todas las gradas. Ya no sabes a quién echar la culpa y al final ya, pues eso. A lo mejor la temporada siguiente los mismos mercenarios que les estaban criticando lo hacen muy bien. Probablemente. Bueno, pues no sé si te parece, vamos a cerrar el partido y hablamos un pelín pues de lo que viene esta semana. La Real va ganando 1-2, ¿eh? ¿Eh? La Real va ganando 1-2 al Español, casi al final del partido. Bueno. Eso sí, a ver si espabilan un poco después del final el mal trago que han tenido en Champions, ¿no? Sí, Champions. Es lo bueno que nosotros no hemos tenido. La Champions puede hacer esto, que te des unos palazos que clasificarse para luego perder todos los partidos es que para eso es mejor no clasificarse. Sí, bueno, lo que pasa es que la Real ya no es la primera vez que le pasa esto, ¿eh? La otra vez yo creo que descendieron. Aún lo hizo un poco mejor, pero sí. En la Champions creo que lo hizo un poco mejor. Pero la última vez, por hacerlo mejor en la Champions, les pasó lo contrario, ¿no? Por hacerlo bien en Champions, dejaron la Liga de lado y acabaron descendiendo, fue, ¿no? Pero que al final estás luchando toda la temporada para estar en Champions y luego llegan y te ganan todos los partidos es como una desilusión, ¿no? Sí, bueno, más o menos como nos pasó a nosotros la última vez también, que entramos en Champions, ¿no? Sí, pero luego lo bueno es que a través de rebote entramos en la Europa League y la ganamos, que esa fue histórica. Sí. Ahora, eso tendrán que buscar ellos ahora, no sé si entrarán en Europa League. No, ya no entran, quedan cuartos ya seguro, ya no tienen ninguna opción. Ni eso, pobrecillos. Bueno, te decía, hacemos lo mejor y lo peor y pasamos a otro tema. Entonces, cuéntame, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues lo mejor para mí ha sido la seguridad defensiva, los dos goles y en general todo el equipo, que han rendido como un bloque. No ha habido ningún súper destacado ni ninguno que le haya hecho bastante mal. O sea, un equipo en bloque. Y lo peor ha sido el juego un poco soso en la primera parte, y luego ya un tema que llevo yo diciendo desde hace tiempo, pero ya es decirlo por decir. El tema Oliver Torres, otro partido más sin jugar un minuto y sin estar en el banquillo, y Manquillo lo mismo. Ha estado en el banquillo hoy, pero no ha jugado ningún minuto. Con estos chavales hay que hacer algo, porque ya pasan y pasan las jornadas y la excusa ya de que les van a dar minutos cada vez cuenta menos, porque los datos son los datos. Manquillo juega 90 minutos en toda la liga y Oliver Torres pues un poquillo más, pero sí. Entre los dos están desaparecidos en combate. No, yo creo que Oliver lo está manejando más o menos bien Simeone, pero a Manquillo el otro día no jugó ni un minuto en la, sí, el otro día sí me sonó raro, ¿no? No le saca ni titular allí, porque para mí otra vez. Para mí fue el mejor en el partido de Champions, los 15 minutos que jugó fue lo mejor. Si es que no jugó nada el chaval. Yo no sé por qué ese partido fue suplente, no lo entiendo. Sí, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido confío en Simeone, pero en Manquillo sí que coincido en que... Pero claro, es que estamos hablando, hablábamos antes de Juanfran, ¿no? Juanfran ahora mismo está a un nivel, a su mejor sí, nivel, sí. Entonces... Que le quite titular, ¿no? Pero... Tiene ha jugado 90 minutos en todo el año. Se ha comentado, ¿no? Que en invierno están buscándole una cesión, ¿no? Como han hecho con Saúl, ¿no? Imagino que su representante pues estará haciendo algo. Sí. Tiene sentido, ¿no? O sea, está bien que quieras tener un suplente de garantías, como puede ser eso, Manquillo, para suplir a Juanfran, pero si es un chaval que necesita minutos, pues tampoco le puedes limitar la carrera, ¿no? Decirle que te va a estar en el banquillo, ¿no? Entonces, en el tema de Manquillo lo veo más, no sé si razonable, pero sí que tiene sentido, ¿no? Y que le busquen la cesión me parece muy buena idea. En el tema Oliver, obviamente yo creo que se le podría buscar un poco más de entrada en el equipo. Y a Oliver no le puedes ceder. Oliver no es un jugador que le puedas ceder, porque necesita crecer aquí y además va a pasos agigantados. En el momento, yo sé que a Oliver, en el momento que le toque la responsabilidad de tener que jugar, no, de ser titular y de tener que jugar, va a dar el paso adelante, ¿no? Porque se le ve que es un chaval que esas cosas las sabe interpretar, ¿no? Tienes pocos jugadores que te puedan hacer que... No, que con 17 años te puedan entrar en el equipo y no notar que es un chaval que viene de juveniles, ¿no? Que le pasó cuando debutó con el Atleti, ¿no? Y yo creo que se le está mimando quizá un poco demasiado, ¿no? El año pasado nos quejábamos, este año yo nos no sé, quejamos es un poco mimar. Menos, pero bueno, sí, mimar. En el sentido mimar de no tirarle a los leones, ¿no? Pero yo es que creo que, no, que sí, puedes, sí. Que se le puede tirar a los leones, que responderá. ¿No? Si nadie exige que vaya a ser titular todos los partidos, pero que tenga más protagonismo. Sí. En fin. Por ejemplo, Adrián ha tenido 100.000 oportunidades. A lo mejor él también, si tuviera esas oportunidades, podría haber rendido. También. O sea, yo ahí eso el año pasado ya me quejé bastante. Y bueno, este año, ya digo, le está dando un poco más de protagonismo a Oliver del que le dio el año pasado, pero todavía le falta... También yo creo que es que el equipo no juega, ¿no? El estilo de juego del equipo quizás no sea el mejor para un jugador como Oliver, ¿no? Lo hablábamos cuando comentábamos la posible llegada de Diego, ¿no? Que si llegase Diego al equipo de vuelta en el mercado de invierno, que bueno, que todavía está una cosa que no se sabe si pasará o no, pero si pasara y el equipo tuviera que cambiar un poco el esquema de juego, ahí sí quizás, entonces sí que sería el relevo natural de Diego, ¿no? Ahora mismo Oliver, el problema, uno de los motivos yo creo es que no es recambio natural ni de Koke, ni de Arda, ni de Gavi. O sea, juega en una posición que un poco, o sea, que en el Atleti no jugamos así, ¿no? Yo creo. Pero bueno, también independientemente ya hemos visto que le puedes tirar hacia las bandas un poco y se adapta y juega bien, ¿no? A ver, ya veremos. Yo sigo confiando en que de aquí a final de temporada... esta plantilla larga en la que hay jugadores que ahora no están participando nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien en el sentido de que si llegamos lejos en Champions y seguimos arriba en la Liga, vamos a necesitar a todos los jugadores y al final de temporada, cuando hagamos cuentas, veremos quiénes han jugado más minutos y quiénes no, pero creo que va a estar repartido bastante, bastante bien. Pero bueno, o eso quiero pensar. Quiero pensar que hay bastante que hay un no plan. Porque ya estos parten con una diferencia muy grande con nosotros. Hombre, sí, no me refiero a que vayan a estar igualados, pero que va a estar, que no vamos a poder quejarnos diciéndonos que solo ha jugado 100 minutos, como pasó el año pasado con jugadores, ¿no? Que apenas jugaron en todo el año, ¿no? Yo creo que este año va a poder, porque va a haber más partidos y va a tener que rotar un poco más. Imagino que el próximo día con el San Andrés. Sí, o mismamente en Champions, ¿no? Tenemos el partido de Oporto en casa la otra semana. Ambos partidos es para que juegue. Por eso. En fin, bueno. Titular, además, no 10 minutos o 5 o una cosa de estas. Sí, sí. Bueno, que me toca a mí hacer lo mejor y lo peor. Para mí, lo mejor el resultado, ¿no? Porque ya digo que para mí me ha parecido un partido que, sobre todo, ya al terminar la primera parte, ¿no? Lo veía, y de esos partidos que te entra la duda, ¿no? Que dices, joder, es que está complicado, es difícil aquí, nos lo va a poner difícil y va a ser conseguir ganar aquí. Y bueno, al final, pues eso, dos goles, hemos conseguido los 3 puntos y yo creo que 3 puntos importantes en un campo que ha sido difícil, ¿no? Lo peor, pues no sé, no tengo nada así, ya digo, igual he visto un poco espeso al equipo en ataque, un poco, no sé, no le he visto fresco, le he visto fresco en el tema físico, ¿no? O sea, corríamos mucho, intentábamos mucho, sobre todo en la primera parte, pero como que no lo veíamos, ¿no? No veíamos el camino al gol, ¿no? Ya digo, igual ha sido o habrá sido mucho que ver también con la defensa del Elche, pero ahí es cuando, por ejemplo, a mí me faltan jugadores como, pues quizá como Oliver, como Diego, ¿no? Jugadores que te puedan dar un poco más de alternativas en ataque, ¿no? De ok, si esto no funciona, pues probamos esto otro, pero parece como que nos chocábamos contra un muro constantemente, ¿no? Pero bueno, al final hemos ganado, que es lo que importa. Y 3 puntos muy importantes que al final de temporada seguro que no nos acordaremos de este partido, pero nos vendrán muy bien los puntos, ¿no? Y bueno, terminando ya con el partido. Tengo aquí los minutos jugados de Oliver que les acabo de encontrar en Liga. ¿Sí? Son 163 acumula. O sea, pocos. Sí, sí. No, yo me hubiera gustado más, pero bueno. Manquillo lleva 90 y él lleva 163. Por ejemplo, a Adrián, ya lo voy a mirar por curiosidad cuánto se acumula. Adrián, 275. Mucho sí. Menos que el año pasado. No, sí, está claro. Y Batista también, que es de los que menos juega, a ver cuántos lleva. Por ejemplo, 116. Es otro que también se está rumoreando mucho. Sí, el Rayo decía que quería la cesión, ¿no? Hombre, no estaría mal, a lo mejor. Sobre todo. Cebolla ha jugado 103. Es que este año Simeone con los cambios está siendo más cuidadoso, ¿eh? Sí. Por eso te digo, yo creo que es que está... De 14, 15 como mucho, o 13, pero a partir del 15 a 16 los tiene ya bastante abajo. Yo creo que es que está pensando eso, en que va a ser una liga larga y no quiere... ¿No? No sé. Quiero pensar que... Yo creo que no confía tanto en unos jugadores como en otros. También. Obviamente sabemos que es así, ¿no? Que Simeone es muy de esas siempre cosas, ¿no? Siempre nos venden en las motos eso de que todos son importantes, pero hay jugadores más importantes que otros. Y los entrenadores tienen... hay jugadores que consideran más seguros que otros. Es una cosa lógica. Sí. No he visto ningún equipo del mundo que jueguen todos los jugadores los mismos minutos. No, hombre, está claro. No puedes, ¿no? Porque si juegan todos los mismos, entonces ya no es fútbol, ¿no? Ya es como que lo tiene garantizado. Está claro que Simeone confía más en Thiago, en Mario Suárez, en Raúl García, que en Oliver o en Cristian Cebolla Rodríguez o que en Francesc Guilaboli. Hay 23 jugadores, o sea, hay algunos que juegan más y otros que juegan menos. Y es inevitable. Sí, en fin. Y el que juega menos, pues siempre dices, ¿por qué no? Pero entonces tienen que aguantar o buscar una cesión, pero tampoco podemos ceder a muchos. O luego, si no, te quedas corto de jugadores. Claro, por eso es lo que a eso me refiero, que yo creo que Simeone piensa que les va a poder utilizar a final, o sea, que va a ser una liga larga, que seguramente tengas lesiones y sanciones. Tienes que mirar por el beneficio de Aleti. Si se fastidian ellos y no juegan en todo el año, pero es mejor tenerlos. Que luego, si los cedes y se lesiona alguno... Claro, luego te arrepientes, ¿no? Por eso, que el beneficio principal es el de Aleti. Si el jugador se tiene que fastidiar, mala suerte. Esto, el equipo siempre por encima, ¿no? Debería. Hombre, que luego te pones del lado de los jugadores y a veces es, ya, bueno, es bastante... Para eso están los representantes, que dan la vara y empiezan a llamar, a molestar. Sí, también. También es cierto. Bueno, ¿te parece? Pasamos un poco. Es que no sé qué vamos a contar. Tenemos el... Los próximos partidos que tenemos. El partido de Copa. El sábado, que es Copa con el San Andreu. Otra vez partido a las 4 de la tarde. Pero esta gente, ¿qué les pasa? El sábado, además. Sí. Jugando Copa al sábado, es rarísimo. Sí, no sé. No hay jornada de Liga, es jornada de Copa el fin de semana. No hay jornada de Copa. Además, esta semana, entre semana, no hay ningún partido. Es una de las pocas semanas que no hay nada entre medias. Que siempre viene bien, porque entre unas cosas y otras, entre esta semana que no se juega. El partido está del San Andreu y luego que jugamos la Champions con el Oporto, vamos a tener dos semanas bastante relajadas. Sí. Pero de verdad que esta gente de la liga no aprenden, ¿eh? Ponen unos horarios, luego llegará el día de la final de Copa y no saben ni cuándo la juegan, ni dónde, ni que les pasa siempre lo mismo, ¿no? Se montan unos líos con los horarios, tanto de liga como de Copa, que no me extraña que esté la liga como esté. Es un desastre de liga. Que meten mano todos y todos tienen voz. Algunos. Los que mandan son las televisiones. Sí, también. Pero las televisiones ponen los horarios y todo. Sí, todos callados, ¿no? Pero no sé qué. No sé qué gana las televisiones con poner los partidos de la Copa el sábado, el fin de semana, ¿no? No sé. Es un poco extraño, ¿no? Sí, nunca vamos a saber. El tema de televisiones es imposible de saber porque. Como los partidos son de pay-per-view, no hay cifras tampoco de audiencia. Pero yo es que estoy pensando, yo no recuerdo nunca haber visto partidos de Copa en fin de semana. Nunca. Yo modernamente no. Antiguamente no te lo puedo decir. Sí, yo desde que yo recuerdo de ver partidos de Copa siempre ha sido competición de entre semana. Es como lo que han hecho últimamente con la Champions, de ponerte en la final de la Champions. Yo creo que es para copiarse en la Premier. Pero si lo haces en una eliminatoria y no lo haces siempre, es una tontería. Claro, que no. Se copien de la Premier, que copien las cosas buenas de la Premier. O sea, como el calendario todo, unificado y esas cosas, pero... En fin. Una tontería, una más. Como el parón este liguero que hacen en Navidad, que eso sí que es una tontería suprema. Sí, sí. Eso nadie lo entiende. Todo, además... Pero ahí la culpa no es de la Liga, es de los jugadores. Sindicatos de futbolistas. Sí, sí. Pero... En España deben tener mucha fuerza, en otros países no deben tener fuerza o los jugadores no quieren hacer eso. Pero se para la Liga el 21, que juega el Atleti el último, y ya no vuelven a jugar hasta el 4 de enero. Y seguramente que se vayan de vacaciones del 21 al 28, por ahí, una semana. Sí, sí. Y luego llegan con... Muchas veces que no llegan... Los que se van de Sudamérica. Sí, que se van a Brasil y no vienen, o se han perdido, o pierden el pasaporte, o yo qué sé, historias raras siempre hay. Pero solo le pasa a los jugadores, a otras profesiones siempre llegan. Sí, sí. Esto yo creo que tiene un poco de cuenta. Cuando estaba Beto en La Coruña era un cachondeo, nunca llegaba el día. Sí. En fin. Le pasaba algo. Bueno, entonces, que jugamos el sábado a las 4 de la tarde contra el San Andreu como visitantes. Es un equipo de segunda B, pues no tenemos ni idea de si es bueno o malo, lógicamente. No, ni idea. Pero bueno, si las cosas son como tienen que ser, deberíamos de ganar y sacar a la mayoría de suplentes, o sea... Muy mal que se nos dé un empate, vamos. Claro, sacar a la mayoría de los suplentes, como dices tú, ¿no? Que entre Oliver... Recuerda lo que pasó Oliver... hace 2 años, segunda B, ¿no? Sí, pero no estaba Simeone, ¿no? Fue el último partido de Manzano, ¿no? El día que nos eliminaron de la... Sí, creo que sí. De vuelta, ¿no? El ridículo que hicimos en el Calderón, sí, sí. Pues fue el último, ya. Sí. Mira, por una parte vino bien que nos eliminaran, porque si a lo mejor pasas esa ronda todavía hubiera seguido Manzano y Simeone no hubiera llegado. Joder. Entonces igual estaríamos hablando aquí de otra cosa muy diferente, ¿no? Mejor pasa la ronda, en la liga ganan 2 partidos, se colocan ahí sextos, séptimos y van tirando y no traen a Simeone. Pues no me extrañaría. Ya lo hemos dicho que lo de Simeone fue una casualidad, un golpe de suerte. La gente le reclamaba ya a gritos en el campo también y ya el equipo estaba a punto del descenso. Pero si ya te digo, ganas 2 partidos con Manzano, te metes ahí octavo, noveno y aguantan un poco, va pasando el tiempo y ya no lo traes. Y a lo mejor le echan a Manzano al final de temporada y luego te traen a otro o cualquier cosa. Por eso digo yo que esta temporada hay que aprovecharla, porque nunca se sabe cuándo se nos va a dar todo tan bien como esta. A ver si lo sabemos aprovechar hasta el final. Y las cosas cambian más que... Sí. Bueno, y quería decir, tenemos el partido ese y luego la semana siguiente el de Champions contra el Oporto en casa, ¿no? Que también es otro partido, sí, en el que no nos jugamos nada, que también podemos otra vez después eso, una semana tranquilitas. Sí. Para luego ya el día el Valencia el día 15 y luego el Levante el día 21 y luego ya vacaciones. Bueno, pues yo creo que tenemos un buen calendario hasta las vacaciones, ¿no? Obviamente el partido del Valencia va a ser el más... Vacaciones en el duro, porque tienes a viajar a Málaga y recibes al Barça. Sí. Y luego en enero se juega casi todas las rondas de la Copa. O sea, en enero hay que apretar mucho. Es un mes muy importante para la Liga y para la Copa. Sí, por eso quizás estos dos partidos que tenemos ahora sería importante que diera minuto a los suplentes, porque luego eso, luego cuando tenemos ese en enero que tenemos entre Liga y Copa, que hay acumulación de partidos, ahí vas a necesitar sacar, ¿no? Hacer rotaciones o igual pero forzadas, mira, tenemos el Barcelona, el Sevilla, la Real Sociedad, o sea que es un calendario más complicado. Sí, sí. Y ahí además es cuando sufrimos, ¿no? El año pasado fue cuando nos pasó el bajón. Eso. Cuando no ganábamos un partido fuera de casa, no sacábamos puntos. Bueno. Habrá que ver. No sé si quería ver el otro día, además que sé que a ti te interesa, ¿no? Hablar del B, ¿no? Un poco, porque de verdad, lo de esta gente... Bueno, el otro día ganaron, gracias al delantero este que está metiendo muchos goles en Mesa. Sí, pero miras la clasificación, ¿no? Y sí, lo peor es que miras la clasificación y va primero Las Palmas Atlético, que es el filial de Las Palmas. Por eso. Las Palmas Atlético... No nos pueden vender la pollina de que es un difícil para los filiales cuando el filial de Las Palmas Atlético va por delante tuya. Vamos, va de líder. O el Trampa C. O el Trampa C, bueno, o sea, ya ni... Mira, Las Palmas Atlético lleva 32 puntos. O el filial del Getafe. El Getafe está por encima de nuestro filial del Getafe. Lleva 19 y el filial de la Real también está por encima, lleva 20. El Atlético lleva 17. Y el filial del Bilbao, o sea, es que están todos los filiales por encima de nosotros. Somos el peor filial de segunda. Sí, el filial del Bilbao también, 26. O sea, que es un grupo que hay varios filiales, o sea, que no puedes decir... Y hay equipos, por ejemplo, el Portabonita, que es un equipo aquí de mi barrio, que es un equipo súper modesto. Y está a 3 puntos por debajo. Los últimos deben ser flojísimos, que es el Peñasport, 5 puntos, y el Sareña, 5 puntos. O sea, prácticamente están descendidos esos dos y... No, si salvar se van a salvar, no creo que tengan problemas. Pero va a ser otra temporada de ni chicha ni limonada. Sí, lo que está claro que yo creo que tienen que... Algo tienen que cambiar ahí, ¿no? No puede ser que dos temporadas seguidas estemos coqueteando con el descenso, ¿no? Y estemos esperando a salvarnos en las últimas jornadas en segunda B. Cuando por jugadores y por... Es que es un equipo que tienes en el Atleti B, hemos tenido históricamente siempre tienes jugadores seleccionables, ¿no? Jugadores que van con la selección, jugadores que suben al primer equipo. O sea, no es que tengas un equipo que digas, no, es que no tengo base, ¿no? Tienes una buena base. Tienes incluso el C, jugadores que suben del C o del juvenil, que son jugadores que... De porteros tiene, bueno, porque tiene a David Gil y al Bono, bueno, este que va a veces con el primer equipo. O sea, la portería está muy bien cubierta. Y luego tiene gente también de nivel en la delantera, este Rubén Mesa, que está metiendo muchos goles. Aquino, que Aquino para segunda vez está sobrado, vamos. Sí, sí. O sea, que tiene un equipo majete. Luego tiene a Iván Calero, que también destaca, en Noye, que ha ido incluso a convocar algunas veces con el primer equipo. Iván Sánchez, no es que sean súper buenísimos, Kader, también, sí, el equipo. Eso te iba a decir. Elvis, que también Elvis, ha ido convocado algunas, sí, veces. No, tiene, Calas, tiene... que también ha ido convocado algunas veces. O sea, no es que sean unas maravillas, que a lo mejor no son un Oliver Torres o esos, pero no son jugadores tan malos. No, tiene, o sea, tiene buena banquilla, buena plantilla. Quizás jóvenes, que sí, pero lo que falla está claro lo que es. Y no es la plantilla. Pantis tenía un equipo parecido y estuvo a punto de subirlo. Sí. Lo que falla es el entrenador que bueno. El entrenador ya le conocen mucho en el fútbol madrileño y no es un entrenador que tenga una trayectoria muy solvente. No. Vamos, es que no ha hecho méritos tan grandes para estar ahí. Es que lo ha hecho mejor Mena en el C. que Santa Elena en, sí, en el B, ¿no? Siempre va más arriba el C, que está en tercera división, es una categoría más modesta, pero también tiene muchísimos peores jugadores. Sí, pero es que a este paso... En el C a este... estoy mirando, hay uno que se llama Pepe Guilaboli. ¿Sí? Sí, sí, un chavalín morenito. Pepe Guilaboli. Igual es el hermano o el primo de... Es un guineano. Ah. Pero es curioso, macho, tiene el mismo apellido. Sí. Digo que... Serán que... de estos... Que nos descuidamos un poco y baja el B y sube el C. Se podría estaría, dar, sí. Sí, estaría curioso, ¿no? Tendrías que jugar con el equipo, se llamaría C, vamos. No, claro, no, si no sube el C y baja, ¿no?, el B jugaría en tercera y el C en segunda B. Sí, sería vergonzoso. No creo que lleguen hasta ese nivel, vamos. Pero se podría dar, tal y como va ahora mismo, se podría dar el caso. Sería curioso y daría que hablar, ¿no? Pero bueno, esperemos que no pase y que arreglen las cosas, pero yo creo que la única solución a esto es que... Echar no le van a echar. Que le cambien, ¿no? Que le pongan en otro lado. Pero yo creo que ya no le echan este año. Si el año pasado se salvó, ya que estuvo contra las cuerdas varias veces y siempre le salvaba ahí en último momento, debe, sí, tener un buen agarradero. Seguramente no sabemos. Estos casos ya sabemos cómo son. Lo que hay que destacar de la cantera es al Atleti Juveniles, que está jugando la Champions, que lo está bastante haciendo bien. El, sí, otro día iba perdiendo 3-1, ¿no? Y remontó en una segunda parte bestial. Están ahí jugando. Además, esos partidos les vienen muy bien a estos chavales, porque las ligas de aquí son más fáciles y jugar en Europa en categoría juvenil les va a venir muy bien. Sí, sí. Para ya estar mucho más espabilados. El entrenador, además, es Roberto Fernedoso, un ex antiguo jugador nuestro. Parece que lo está haciendo bastante bien. Sí, a ver qué... Si por lo menos se están curtiendo los chavales. Sí, sí, por eso. Eso te da minutos, te da experiencia, ¿no? Para luego, eso, como son chavales juveniles... jugar un partido de la liga de aquí de juveniles contra un equipo de barrio que no, y te a jugar a Rusia con el Zenit, macho, quieras o no. Claro, claro. Ahí ya pareces un profesional. Sí, sí, no, le va metiendo en ese hábito, ¿no? A los jugadores, ¿no? Que luego pueden subir al filial o al primer equipo y saber ya, ¿no? No tener que pasar un periodo de adaptación, ¿no? En fin, bueno... Si te parece, vamos a terminar por hoy, ya que estamos tú y yo solos, que tampoco hay mucha gente que no vaya a llevar la contraria hoy, que no ha habido... No, está, no, pues somos más tú o menos... y yo somos bastante parecidos siempre. Sí, pensamos más o menos lo mismo, entonces no... Somos de los que decimos que vamos a luchar por la liga, el único en el podcast. a ver si para... Luego, para como no la luchemos, no la van a echar en cara, pero mejor, bueno, que no nos lo echen en cara, porque sería buena cosa para todos. Bueno, todos nos podemos equivocar. Que Carlos apunta a todo, ¿eh? Claro, digo, todos nos podemos equivocar. Y no solo lo digo por si nosotros nos equivocamos, que también puede ser que se equivoquen. Equivocar es más una ilusión que otra cosa también. También. Si llevamos ya mucho tiempo, ¿no?, en esto para saber cuándo podemos ganar ilusionar. Ganar una liga, ¿no?, yo creo que es la máxima, porque estás todo el año pensando en la liga. Sí. La Copa, la Champions, eso al final son unos partidos sueltos. Bueno, ahí. Aunque yo secretamente yo pienso que en Champions podemos dar muchas sorpresas. Es más fácil ganar la Champions, tienes que ganar menos partidos, incluso a lo mejor no te faltan ni ganar partidos. Sí, sí. Por eso yo creo que puedes ir sacando ahí. Yo creo que el Cholo, porque claro, todo el mundo le está preguntando que si vas a pelear por la liga y no sé qué, nadie le ha preguntado si va a pelear por la Champions. La Champions se está mirando así los segundos y hay algunos segundos que son tela, ¿eh? Hay que tener suerte en este sorteo de octavos. Pues yo casi que prefiero rivales gordos, ¿eh? Bueno, pero depende cuál, macho. Te toca el Manchester City y yo no lo quiero ver, ¿eh? Bueno, no sé. Prefiero que nos toque el Schalke 04 o el Olympiacos, ¿o no? Sí, pero bueno, no, yo luego la Juventus, el equipo se crece, la Juventus, ¿no? Y joder, macho, es mejor que te toque otro que la Juventus. Bueno, yo creo que no le tenemos miedo a nadie. Digo en octavos. Luego sí, ya si sí. Te tocan más adelante, sí, pero en octavos uno más facilillo, ¿no? No sé. A ver qué pasa ya. Es que en octavos, además, temas de UEFA, la UEFA mucho maneja el tema de quién equipos tienen más opciones de pasar, ya sabes a qué me refiero. Sí, sí. Pero bueno. A lo mejor si tienes menos cartel te cuesta más, porque por ejemplo el año pasado al Málaga... Sí, le costó. Le pasó. Lo pagó el impuesto, ¿no? Por eso que luego, bueno, si llevas lo mismo jugar un año la Champions suelta que llevar varios años. Te tienen más respeto. Como ahora en la Liga, los equipos a la Leti ahora le tienen mucho más respeto que hace unos años. Sí, pero porque no lo hemos ganado, ¿no? Yo creo que no, claro, si no es regalado, ¿no? No, eso no cae del cielo, eso es por méritos propios. Claro. Bueno, en fin, ya veremos a ver cómo se da la cosa. Todavía nos queda esa última jornada de Champions y luego habrá que esperar el sorteo y ver qué pasa. Pues yo creo que nos vamos a despedir ya. No tenemos nada más que añadir, no tenemos datos de Mojit, de los datos de última hora. Y bueno, ya digo, tenemos ese partido de Copa que no sé... A ver cómo me las apaño yo para ver el partido, porque no sé cómo lo harán por aquí. Lo emitirán, me imagino. O sea, aquí echan todos. O sea. En algún lado lo echarán, sí. Aquí lo echan de pago, todos. Pero, sí. O sea, por internet siempre lo podrás ver. Me imagino. En fin, nos vamos a despedir ya. No sé, ¿tienes algo más que decir antes de que cerremos esto? Pues que ha sido el partido número 100 de Felipe como Atlético en... No, 150 de Felipe en todas las competiciones como rojiblanco y el partido 100 de Godín como rojiblanco en Liga. Joder, parece que llegaron. Y Raúl García también lleva unas cifras tremendas. Está a punto de rebasar a Torres en partidos jugados y lleva ya casi 250, creo recordar, y que cada vez Raúl García al final, como siga jugando partidos, va a estar entre los 20 jugadores del Atlético que más partidos han jugado en la historia. Porque lleva muchos años, ¿eh? Sí, sí, parece que no, pero llegó ya hace unos cuantos años, ¿eh? Sí, yo creo que llegó con Aguirre en el 2007, puede ser, 2008. Sí, sí, o sea que lleva 6 años. Así ya. Jugó bastante, porque no era de los que no jugaba poco. En fin. Con Simeone casi jugaba poco o mucho, pero va sumando partidos. Si juegas un minuto, lo sumas luego en la estadística como partido jugado y está sumando muchísimos. Claro, claro. Nada, habrá que seguir ahí los números porque igual al final estamos hablando de un histórico del Atleti, ¿no? Y que mucha gente mira cómo le han puesto y ahí está, ¿no? Que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos, a ver, cuando igual ahora cuando tengamos parón hablamos de estas cosas de números y demás un poco más. De momento, pues lo dejamos ahí. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, este y los anteriores, dejarnos vuestros comentarios a los mismos, leer las secciones de blogs y análisis que, aunque está un poco abandonado, pero son interesantes, y seguirnos a través de nuestras secciones en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS, o escucharlos a través de la página. Nada más, dar las gracias a Fernando, dar las gracias a todos los que nos escucháis, y bueno, pues aquí estaremos la semana que viene después de ese partido contra el San Andreu, esperando, como siempre, que estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que, ¡Atleti!